nomás se gradúa y se va. Dice que aquí no la cogen los 30, que en este país hay mucha humedad. Rosa. Rosa Carmina la tiene muy clara, aquí no es el servicio social, y dice que va sido el paraíso, de la primaria a la universidad, te dicen Rosa, Rosa. Y yo soy su palito barquillero, el tiempo que le queda por quemar, y me pide que no sufra por eso. Y así el chantaje en la cola del tiempo, y me promete que me va a extrañar. Rosa Carmina, no me tome en serio. Rosa. Rosa Carmina la tiene muy clara, antes de irse se va a retocar, liposucción y un aumento en los pechos, lujo que afuera no puede pagar por ahora, y te dicen Rosa. Rosa, Carmina Burana, fue por la mañana, fue estaba fogosa como una diosa. Rosa, Carmina Burana.